Cuba es grande por sus hombres. En Amecameca, uno de los grandes de la canción cubana. Pablo Milanés en concierto. Bajo el volcán. Pablo Milanés en concierto. 9 de marzo del 2002, Hacienda de Panuel. Pablo Milanés en concierto. Preventa de boletos, Casa de la Cultura, Sor Juana Inés de la Cruz, Hacienda de Panuaya y La Voladora Radio. Pablo Milanés en concierto. Patrocinado por Corona, Peces, Parque de los Venados Acariciables, Hacienda de Panuaya, La Voladora Radio, Grupo Cristóbal Colón y Ayuntamiento de Amecameca. Todavía quedan restos.